El lugar y la escena. A diferencia de los rodajes clásicos, que transformaban temporalmente el territorio, aquí es el territorio el que transforma a quienes llegan. Las calles, las fachadas encaladas, las casas heredadas y los campos abiertos de Torralba de Ribota no actúan. Son el espacio real donde se produce una decisión vital. El paisaje que aparece en pantalla no ha sido modificado ni recreado. Es el mismo que recorren los vecinos cada día, el mismo que observa la cámara mientras acompaña el proceso de adaptación de quienes llegan por primera vez al pueblo. En una de las escenas del documental, una pareja visita, por segunda o tercera vez, una vivienda que podría convertirse en su nuevo hogar. Recorren las estancias, miran por las ventanas, imaginan posibles cambios y preguntan por la historia de la casa. Poco a poco, lo que comienza como una posibilidad termina convirtiéndose en una decisión. Aquella visita concluye con la compra definitiva de la vivienda. El momento queda registrado por la cámara, integrándose de forma natural en el relato de la película. De este modo, Javier Barreno, escultor, y su esposa, Yu Eun-bae, pintora, forman hoy parte de la vida cotidiana de Torralba de Ribota, donde desarrollan su actividad artística y su proyecto de vida. Así recuerda Javier Barreno aquellos días. Es bastante interesante porque el rodaje se hizo con nuestras visitas, viendo casas para comprar. Y entonces a raíz de ahí vinimos, vimos el pueblo, nos gustó una casa y dijimos, pues adelante. Y en el documental sale justo el día que estuvimos visitando la casa, creo que por segunda o tercera vez, y fue cuando al final decidimos realmente quedarnos la casa. Tenemos ahí una impronta del momento que decidimos que nos quedábamos aquí. Llegados desde el área metropolitana de Madrid, ambos encontraron en esta localidad de la comarca de Calatayud un entorno donde desarrollar su trabajo artístico y un modo de vida más pausado. La pintora surcoreana Yu Eun-bae, nacida en Seúl, trabaja con materiales naturales como corteza, ceniza, arena o pigmentos sin procesar, explorando en su obra la relación entre arte y naturaleza. Barreno, por su parte, combina su producción escultórica con trabajos artesanales en metal y bronce, integrando con frecuencia elementos procedentes de herramientas o piezas reutilizadas. Instalados en una vivienda frente a la Plaza Mudéjar y a los pies de la iglesia Fortaleza de San Félix, ambos han convertido el lugar en espacio de vida y creación. Su presencia refleja una de las consecuencias más singulares del documental: cómo una historia filmada sobre la despoblación terminó atrayendo nuevas trayectorias vitales y creativas al propio territorio. El rodaje no solo documentó un cambio, contribuyó a hacerlo visible. Torralba de Ribota dejó de ser únicamente un ejemplo estadístico de despoblación para convertirse en un espacio de experimentación cultural y convivencia intergeneracional. La experiencia no se limitó a una historia familiar. Atraídos por la energía del proyecto y por la posibilidad de desarrollar su actividad artística en el medio rural, otros creadores comenzaron a instalarse en el pueblo. Pintores, fotógrafos, escultores y profesionales vinculados a la cultura formaron parte de una nueva etapa en la vida del municipio.